mitges d'estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Ya ten el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí. Para que nunca me resta. Tanto tiempo disfrutamos este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia, tu vivir bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya. No pretendo ser tu dueño. No soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero haya tal como a ti en la boca llevarás sabor a mí. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas alegrías, a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz al otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambie por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo a este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Yo nací el día en que te conocí.